Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine LGBTI continuará el día de hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas a las 17 horas, Tú deberías conocer a mi hijo, y a las 19:30, Carta para Anita. Durante el ciclo se exhibirán cintas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia y España. La muestra es organizada por la Cinemateca Nacional, el Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, y por la Fundación Ecuatoriana Equidad, y también se desarrollará hasta el 28 de junio. Internacionales. La Habana. El cuarto Festival Internacional Danzón Habana se inaugurará el día de hoy en la capital cubana. Participarán cantantes y agrupaciones musicales y danzarias procedentes de México, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Perú, Argentina, España, Cuba y por primera vez de Estados Unidos. Se realizarán las peñas del danzón y talleres de danzas tradicionales. También se desarrollará el coloquio internacional Danzón Habana, encaminado a ampliar conocimientos y renovar concepciones acerca de este baile. El danzón, surgido en 1879 en la provincia cubana de Matanzas, fue declarado en el año 2013 patrimonio cultural inmaterial de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.